sería muy feliz para siempre junto a ti. Regresa por favor, quiero darte mi amor. Vas, más, ja. Hey. Regresa amor, no me hagas sufrir. Regresa ya, no me hagas esperar. Regresa amor, no me hagas sufrir. Regresa ya, no me hagas esperar. Porque solo tú eres la dueña de mi corazón. Para mi querida gente amiga de Santiago. Seguimos con más sabor, ¿eh? Esto sí que es gris. De vivir, si tú vuelves pronto junto a mí, sería muy feliz para siempre junto a ti. Regresa por favor, quiero darte mi amor. Sigue, sigue así. Esperar, porque solo tú eres la dueña de mi corazón.